Vamos. Yo sé que tú vendrás. No sé, te esperaré. Fumando aquí en la esquina, nuestra vez. Tu casa. Siempre quise saber qué ha sido la razón para escaparte de mí y la afuera llueve tanto, adentro tanto frío, que solo estoy vacío en este cuarto mío. No te puedo olvidar, no puedo respirar. Tú vendrás, no sé, te esperaré.